año del 69 yo quisiera recordarle. Ha muerto Daniel del Fierro, la tragedia de cantarles cayó en terrible emboscada de unos falsos aduanales. En un pueblito del norte de tierras tamaulipecas acribillado a balazos cuando iba en su camioneta, hiriendo a Herón y a Ricardo con balas de metralleta. Ese rancho de la piedra, lugar que lo vio nacer, de una cruz acompañado ha recibido a Daniel. Termina la dinastía, sus rivales han querido pasar al olvido. Con rumbo hacia Matamoros vuela paloma norteña, anda a avisarles a todos, también al rancho La Piedra, que ha muerto Daniel del Fierro. Ya les canté su tragedia.